Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más a Justicia Poética en Radio Maya en el 102.8 de tu frecuencia modulada. Como bien sabrás, a estas alturas hoy es un día especial en el que contamos con la presencia de Fazda Pose y Cartier Nene. Fazda Pose está formado por... bueno, el caso es que están aquí todos. Han venido Jafe, ha venido Oscar, ha venido Rasus Clay, está Cartier Nene, está Johan y está a punto de llegar Sharif, que estuvo hace poco con su nuevo grupo, con Tres Monos, y bueno, pues dentro de un rato estará aquí con todos nosotros también. Y nada más, que los puedes sintonizar aquí en el 102.8 de tu frecuencia modulada, que mi nombre es Sentencia, que también nos puedes sintonizar a través de la página web www.radiomai.blogia.com. Y también hay un número de teléfono al que puedes llamar, que es el 976-52-56-45, 976-52-56-45, Justicia Poética en Radio Mai, la radio de la margen izquierda. Bueno, pues en breves momentos comenzamos aquí en Justicia Poética en Radio Mai y en el 102.8 de tu FM. Mantente a la escucha. Bueno, pues como bien os había anunciado, aquí están Rasus Clay, está Cartier Nene, está Johan, está Óscar Asecas, está Jace, Fazda Pose, falta Sharif, y en breves momentos pues llegará, y bueno, ya están los micros conectados y están los micros conectados aquí, está subiendo, está sonando ya, mira. ¿Estáis escuchando aquí? Mirad a ver. Ahí está. Ahí está Cartier Nene al otro lado del micrófono, en el número 2. Y ahí vamos a comenzar, ¿no?, con el programa de hoy. Hoy es un día muy especial, en el de que por fin, después de tanto tiempo, ¿no?, que ya era hora de que estuvieran aquí. Pues vamos a saber cuáles son los próximos proyectos, las novedades que se traen entre manos esta pose zaragozana, y bueno, vamos a ver, porque está Jafe, que se ha metido en un proyecto llamado Fibonacci Music. Sí, Fibonacci Music. Es un estudio de... No, en realidad es un sello discográfico. Ah, es un sello discográfico. Sí, ajá. Con el que pretendo sacar todas mis movidas, como lo de Sharif, un disco con Sharif, otro con aquí Óscar Asecas, Gran Purismo. ¿Sí? Luego también un proyecto que tengo con un agente del underground de Nueva York. Y vamos, y todo lo que se me apetezca. Sí, sí, no, pues eso está bien, ¿no? Para eso lo has creado, claro, y eso es. Y bueno, para hacer lo que... Eso es. Para hacer lo que te apetezca, ¿no? En ese, claro, en ese sentido. Eso es. Y bueno, tienes cuál es el... Bueno, yo he escuchado por ahí ya, por internet, creo que ya había para descargar un adelanto de la maqueta de Presión, ¿no? Sí, también tengo proyectos con Presión y se están ahí haciendo poco a poco. Uh-huh. Y eso, sacamos ahí el adelanto, pero que tampoco va a tener mucho que ver con lo que es el disco, que va a ser ahí un proyecto más trabajado. Sí. Y eso, estamos ahí trabajando en todo a la vez. Ajá. Pues, no, pues está bien. Hoy, de todas formas, pues contamos con la presencia de Óscar Asecas, ¿no? Que también estáis preparando un disco... entre un dúo, ¿no? Entre sí, los sí, dos. Estamos preparando un disco, bueno, ya lo tenemos finiquitado prácticamente. Y esperamos, pues nada, que masterizarlo y sacarlo y todo eso, que eso es lo que más suele tardar, vamos. Ajá. Pero vamos, el disco en sí, yo pienso que está bien. Sí. Y bueno, ¿qué nos puedes adelantar así? ¿Cuántos cortes lleva? Pues tendrá unos 13 cortes y 3 interludios, más o menos. Ajá. 16 cortes o por ahí. No, pues ya está bien. Vaya. Y las producciones van todas a cargo de Hace. A cargo de Hace, sí, sí. Es un disco a medias de los dos. Sí, ¿y tú no te has animado a producir ningún tema? Yo no. Vaya, hombre, yo qué sé, también sería... Sí, sería, pero no. Yo y los ordenadores mal. Bueno, oye, Yo sí. Como DJ aún, pero como productor, uh-huh. No. ¿Y has metido los scratches y...? No, aquí el mismo. ¿También, Jafe? Sí. No, pues está bien, de hecho, mejor, ¿no? Porque a la hora de hacer un directo, claro, no claro. vas a poder estar claro, cambiando. Yo no voy a hacer las dos cosas, uh-huh. claro. Es mejor. Además, siempre, oye, teniendo a Jace al otro lado, sabes que juegas sobre seguro. O sea, teniendo que... al gran DJ, ¿para qué quieres? Claro, otro? Claro. No, está bien, oye, así bien. Ajá. Repartido el trabajo. Claro. Pues vamos a escuchar un pequeño snippet, ¿no? De, ajá, un snippet, sí. No recuerdo el corte, era el número 2. Pues vamos a ver cómo suena. Venga. Por fin, Cronos. Las arenas se deciden, tipos y frenan cuando un orden y nacen los astros de cada frase que yo desvelé. Somos los ángeles que tienen escrita la prosa, los genes rehenes del reino y el sacrificio entre papeles, Jace y Óscar. Mis lágrimas son la cinta de mis páginas. Yo lloro con la virtud de ser valiente y nada más. Hipnotizado en cada loop, Jace Pitágoras. Hago la perfección de cada son de sus metáforas. Encajo su felino con mi acuario. Unimos lo contrario, somos del rap el rosario. El mío labio escupe lo necesario. Habla con un silencio y hace del consejo sabio. Sí, mi diario es delicadez y útiles. Traigo el paraíso en este infierno de deberes infértiles. Sí, de mi verdad que no se esconde. La soledad se encuentra en la amistad que corresponde. El olvido es el que nos mata. Que el simple pensamiento también es el que nos saca. Mi sonata no hace falta. Es mi requien en tus ideas. Y cada vez que suena graba el fuego hasta corcheas. 2007. Pero tú pedirás clemencia. Nuestra esencia se esconde en los segundos, horas, minutos. Y de piedra se quedan los puntos. Asuntos turbios, si hablamos de este disturbio. Yo estoy la forma y para un diluvio. Soy el fluvio de la lluvia. Tempestades, huracanes, en el Tifanes. Tramo planes que arrasan ciudades, lugares y clanes. Clones. 100 cojones, fanfarrones, frena nuestras intenciones. Somos soles, faraones, retomando flow. Se compone de fuego y aire. Nadie es más alguien que tú intentando bailar este baile. Escribo en braille porque tu corazón es ciego. No le llega el riego porque le cierra el paso nuevo. Crees que vales, más vale que avales lo que hables. Si no es así será mejor que otorgues y te calles. Que te vayas para no entrar con un médico en detalles. Estaré al acecho esperando a que falles. Tú crees que vales, más vale que avales lo que hables. Si no es así será mejor que otorgues y te calles. Que te vayas para no entrar con un médico en detalles. Estaré al acecho esperando a que falles. Dos, desahogados, ahogados por el ciclón de mis pareados. Que tiren los dados osados. Tienen los días contados por atentados de frases tumbados y por metáforas cegados. Aún con los ojos cerrados ya cansados de ver fracasados. Somos los tornados que barren pipados con tinta y dotados del frescor del caos. Demasiados en sí dejan impregnados el mal sabor de sus fados. Jave y os fardos, pesos pesados que os darán desventajados. Ojos vendados y maniatados, guiados por delicados. Versos labrados, sacados del corazón, gordidos y honrados. Encadenados al rafringados, andamos de vuelta y quemados. Así que sosegaos, camináis por la olla, exploraos. Vais a salir mal paraos por mi prosa de presa. Presaos en los altercaos, somos pecaos. Manjar en oídos, los frutos prohibidos y el más cautivador de los sonidos. Que se reaccione, pues mi gente solo pide a una pulsación que dictamine y a una vida de sueños que no termine. Que nadie se lastime, que la inocencia siga firme donde fuere y no decline al filo de lo imposible. El día a día nos conduce, él nos guía en el dulce y amargo letargo. Mi gente, los que no dudan ni hacen frente. Mi gente, los que luchan con lo presente. Mi gente, los que no siguen la corriente y por siempre permanecen al frente. Valientes, mi gente, los que no dudan ni hacen frente. Los que luchan con lo presente. Los que no siguen la corriente y por siempre permanecen al frente. Valientes, mis gentes. Se muere la paz. Remoto, brilla la inocencia de un niño en los ojos. Él es un pequeño angelito ajeno de todos. Sin más mundo complejo que el de jugar a sus juegos. Mientras otro niño sin brillo y ningún cariño busca la niñez que se le perdió en el bolsillo al ras. Duerme en un bordillo sin abrigo ni ilusión que le dé el ánimo para matar al pánico detrás. Seguimos aquí en Justicia Poética en Radio Mai, en el 102.8 de tu frecuencia modulada. Y bueno, hemos escuchado este sniper de adelanto de Óscar Asecas y Jace aquí en Justicia Poética en Radio Mai, en el 102.8 de tu frecuencia modulada. Y bueno, yo quería preguntarles, pues porque se ha parecido oír voces distintas, ¿no?, a la de Óscar, y quería pues saber, ¿no?, que con quién ha contado, ¿no?, para colaborar, ¿no? Ajá. Pues bueno, en este disco ha colaborado principalmente Jace también. Sí. Rapsus Clay, Cartier Nene, el Johan, el Sharif. Bueno, en principio mi gente, ¿sabes? Sí, sí. La Nikki ha hecho unos corillos también por ahí. Gran Purismo me ha hecho un estribillo. Ajá. Paki Mekai. ¿Es aquí de Zaragoza? No, no, es una de Granada, me parece. Ajá. Montana Gómez me ha hecho también una especie de corillo. Sí, así, bien, los que se oían casi al final, ¿no? Eso es Pa' Qui Me Cae. Ah, es Pa' Qui Me Cae. Y en un principio creo que eso es... Ya vale, ya. Ya está bien, bien respaldado ahí por tu gente, ¿no? Sí, todos han hecho ahí su aportación. Y bueno, ¿para cuándo tenéis previsto el sacarlo a la venta? Pues la verdad que aún no se sabe exactamente cuándo va a salir, porque falta lo que son las vías de sacarlo. O sea, lo que es lo de hacer discos es lo que mejor sabemos hacer, pero luego está el trabajo de fuera, que siempre es lo que te retrasa el sacar las cosas. Claro, es difícil, ¿no? Encontrar un... Sí, más hoy en día que hay tanta gente ahí dando mal por estar ahí arriba, pero bueno, tiempo al tiempo. Y parece que ya se están hablando unas cosillas ya serias y yo creo que dentro de no mucho tiempo ya estarán estos discos ahí en la calle. Pues esperaremos ansiosamente, ¿no? A que lleguen. De momento iremos abriendo boca con este pequeño adelanto, ¿no? Que en poco tiempo comprime bastante bien lo que va a ser el disco, ¿no? Sí. Y bueno, pues no sé, me gustaría hablar con otros artistas, ¿no? Que están esta noche aquí en Justicia Poética. Y ahora, pues ahí está Rasus Clay. ¿Qué pasa? Ahí, y nada, bueno, que contaros también, ¿no? Del hombre de las mil maquetas. Sí, porque es, 25 ya. Sí, ¿no? Ya es una pasada, ¿no? En los años que llevas rapeando, pues posiblemente seas uno de los que más maquetas, ¿no? Y haya grabado ya discos y sigas sacando maquetas. Claro, es que hay que hacerlo, claro. No, está bien, ¿no? Además, con tu espíritu va, ¿no? Que tienes un espíritu maquetero, ¿no? Que a pesar de pues ser conocido en, yo qué sé, en toda América Latina, ¿no? En toda España, en muchísimos más lugares, en Suiza, ¿no? Que habéis estado actuando ya más de una vez. Sí. Que siendo ya un artista consolidado, el que siga sacando maquetas, ¿no? Pues eso demuestra... que es por placer. Claro, es que es eso. Una persona solo por la pasta no... Claro, no funciona. Al final se cae. Uh-huh. Y bueno, no sé, pues es que es difícil elegir, ¿no? Entre tantísimas canciones, ¿no? Que has grabado a lo largo de estos años, siendo un ñajo. Sí, desde niño ya. Sí, sí. Y bueno, por aquí me habéis pasado... Sí, hay una movida hecha en Neptuno Studios, pero eso son, ya te digo, movida maquetera, que es una canción con Carti y Gran Purismo. ¿Sí? Uh-huh. Y luego hay otra con Carti y con el Jungle Angel, que es un jambo de ahí del barrio. Ajá. Que está haciendo ahí movida guapa de dancehall. Eso es básicamente dancehall, pero ya, ya tú sabes que hacemos pues un poco de reggae, un poco de rap, un poco de dancehall, sobre todo las maquetas. Uh-huh. Y ahí está eso, pero vamos... Hay mil maquetas, bueno, 25. Sí, por aquí, pues no sé, tengo varias de las portadas, ¿no? Sí, ahí tienes 18. Sí, no. Bueno, pues desde el puto SAR, estado de locura, el corazón de la rima, Rasus Clay, Pret-a-Porter, algo para recordar, restos y rarezas, tribu, to. Sí, en la maqueta de Fris Junos. Ahí el Ragampazo, Miss One, ahí Miss Uno. Ahí Poesía Básica, 18, que esta ha sido una de las últimas, ¿no? Bueno, de las últimas. Bueno, de las últimas, si llevas 25 ya. Sí. Esa, ya te digo, pues igual es esa es la décima. Sí. Quedan 25 y estoy haciendo ya la que será la 26, que es con Muay Thai. Sí. Que soy yo y el Jungle Angel este que te digo, que es un jambo ahí guapo. Sí, además creo que he escuchado ya algún tema por ahí y la verdad que me impresionó bastante porque... da un toque extraño, algo que no se había escuchado aquí en Zaragoza, vaya. Claro. Uh-huh. Bueno, cabrón. Pues, si quieres ponerlo algo, yo que sé. Me parece que es la 3, una que es Carti el Nene, Jungle Angel y yo salgo un poquillo ahí, pero sí, vamos. ¿Cómo se llama la canción? Hablan de calle. Sí. Y eso, y básicamente nosotros hemos venido a hablar de nuestro libro, pero... lo que sé. Ahí está, la historia real. Sí, no, pues a ver, no sé si este reproductor lo cogerá porque es Sí, es mini. Es un mini... 7 pulgadas en CD, ¿sabes? Sí, no sé si lo va a pillar. Va, a ver, ahí, ahí va, ahí va. Ponlo. A ver. ¿Me decís el corte número 3? Creo que es el 3, sí. A ver, pues vamos a ver. Si esa es Carti el nene ahí representado. De momento no parece que no lo quiere pillar. No dice nada, ¿no? No, parece que no. Nos hacemos aquí una capela. Sí, oye, si os animáis, os pongo una base. Quizás más tarde, luego más tarde. Pues sí. como queráis. Si, mientras tanto, voy a probar en otro reproductor a ver si se puede. Va a sonar... voy a buscar un tema para que suene ahora. Por ejemplo, pues pon el Colibus que he visto. Ah, sí, bueno, este tema que este verano ha sido un pepino grande. Sí, Colibus ahí con el Can Around, ahí que lleva un reading clásico, sí. y bueno, pues allá va. Además creo que es neoyorquino, ¿no? Este pavo. Pues para mí que es de las Bermudas, ¿no? Ah, de las Bermudas. Sí. Pues vamos a escucharlo a Collie Watch o Bat o como se diga, emulando a Potas. Ahí. y bueno, allá va. Así que a ver si consigo que suene porque está guay, ¿eh? Este es el remix con Busta Rhymes. Creo que con sí, es el remix, sí. Sí. Pues allá va, esto es Justicia Poética Radio Mai 102.8 de tu FM. Pongo desde el principio el tema con Ipa. Every man feel just like them. We come make we smoke it on the regular. And it don't matter where we at, we bring the weed back to America. High Times magazine did an interview with the editor. Did an interview in person, cause we don't talk like this on a tailor. This shit is bigger than me. Don't prosecute the messenger. Been distributing large portions of droves. Today's the Cressida's got a bitch named Jessica that would challenge any competitor and come back with the highest grade of weed. The hell with a replica. And when my grandfather passed, he left me as the inheritor of about 70 acres of farmland and the best in Somalia. And no matter how them I try, them all of them know so that's what y'all done. All of them I make nice, them say them love the smell when they read that money. Yo! And if you need the cushion diesel, you know where to come. You are out of town or local, no matter where you and your people from. I got them in eighths, quarters, and halves. So I give you a couple pounds. Blur. Whenever you see police, come around. Finally the herbs come around. Me, I quit with me, I look for me, get it by the phone, yeah. Sweet sensei, I come around. Me, I take a little shot and pass it around. So, finally the herbs come around. Me, I quit with me, I look for me, stock it by the phone, yeah. When Babylon I come around, ah, them with them I go search for. Ever since the herbs slow down, police and road boy them in a showdown. Them a search round the compound. You know a man and a weed clown. Find a little piece of land and a flat me home ground south. Tell the youth and love is sick feel. Too much crack and cocaine I make me well I feel ill, you know. Enough ganja, enough flip a bill. Only thing where you make man feel ill, when me say. Finally the herbs come around. The I quit with me, I look for me, get it by the phone, yeah. When Calibut come around, I hear ganja man tune, just a lick from the sound, yeah. Finally the herbs come around. The I quit with man, I look for me, stock it by the phone, yeah. When Babylon I come around, ah, them with them I go search for. There's something like this sweet, sweet sensei. The first time I take a job was in elementary. Reach high school, get the herb it plenty. Like scare them dope, this water one not lengthy. Let's start first, never empty. The $50 bag, we call that a century. Me start me own herb documentary. Burn me man, I call that film for 20 years. When me say, finally the herbs come around. The I quit with me, I look for me, get it by the phone, yeah. Sweet and see ya come around. Me, I take a little shot and pass it around. So, finally the herbs come around. The I quit with man, I look for me, stock it by the phone, yeah. When Babylon I come around, ah, them with them I go search for. Yeah, I, no, Bueno, pues seguimos aquí en Justicia Poética y ahora sí, ahora hemos conseguido poner el CD. Vamos a escuchar el tema de... Ahí están los micros abiertos. Y bueno, vamos a poner el tema. Sí. Muay Thai con Cartier Nene, se llama Hablan de Calle. ¿Sí? Y es Jungle Angel, Rasus Clay y Cartier Nene. Pues nada, ya sabéis, esto suena aquí en Justicia Poética, en Radio Mai, en el 102.8 de tu frecuencia modulada y es Cae de Calle. Hablan de Calle. Hablan de Calle. Ya iba buscando el juego de palabras. Hablan de Calle. Sí, Hablan de Calle. Hablan de Calle, pues suena ahí, Muay Thai. Vale. A ver... Bullet. ¡Wow! Creen que ellos viven jungla de cristal. Ellos se tienen en un pedestal. Superstar de segunda, tú eres de postal. Fenomenal, te he visto vestir traje chaval. Y de seguro que a escondidas escuchas visual. Y que te largues de aquí mejor será primordial. Y es que sangre sea un manantial. Por eso deja tu farsa y vuelve a tu casa con el puto ordenador. Cáncer de foros o de fotos en mi crew no tiene noción. Y Ángel Ángel Cartier Nene, tiempo de tomar el control. Que no salgan a escena los que en calle comen bofetón. Hablan de calle, son niños que llevan pañales. Hablan de calle, y son de los que les pegan a las guiales. Vale, tanto falso con careta en la escena, van a hacer que me corte las venas. Hablan de calle, y son niños que llevan pañales. Y son los que le pegan a las guiales. Vale, tanto falso con careta en escena, nena, si no merece la pena. Muay Thai, tribu, Muay Thai, tribu, Muay Thai, tribu, Muay Thai, tribu, Muay Thai, tribu, Muay Thai, tú no estudias, en fin, bada, bada. Hablan de calle, hablan de calle, hablan de calle, hablan de calle, saben nada. Thank you. Bueno, pues así termina este tema de Muay Thai y Hablan de Calle, Rasus Clay, no recuerdo cómo... Jungle Angel y Cartel Nene. Y sí, Jungle Angel sí, y Cartel Nene, sí, Cartel Nene, sí, Jungle Angel era el que no, sí, el que no, sí, no me salía. Un poco así raro, sí. No, está muy bien, la verdad que yo creo que va a ser... Tengo más cosas por ahí, pero luego ¿sí? ya te pongo. Y eso está grabado en Neptune Studios, o sea, ahí todo manejado por mí, ahí con el Kool-Aid Pro ahí. No, no, pues está bien, además ha evolucionado mucho ese programa, el Kool-Aid. No, yo sigo con el viejo, la verdad. Sí. Pero... pero que el Kool-Aid Pro ya lleva las pistas, ¿no? Ya sí, se puede trabajar como multipista sí, y... Sí. Ahora está también el Adobe Audition, que es la sí, copia, pero ya lo he visto, ya no estoy con él. No, oye, la verdad que está bastante bien, que para... Da sonido, es maquetero, tío. Sí, guay. No, está muy bien. Oye, próximamente tenéis conciertos, ¿no? Sí, pues eso, tenemos uno en Barcelona este viernes, ¿no? ¿Sí? Que es ahí el del BAM, que es la fiesta de la Merced, gratis para todo el mundo, y va a estar pepino. Sí. Y luego próximamente en México vamos a ir para ahí, para DF y para Monterrey. ¿Y para qué fechas, más o menos? El 25 me parece que es en DF, en México DF. Ajá. De noviembre. Y el... Sí, pues en Monterrey. 24 Monterrey. Pues esa es la movida, el 24 en Monterrey y el 25 en México DF. Ajá. No, pues muy bien, ¿no? Un gran paso, ¿no? Paso a América Latina. Sí, y ahora ya, joder. Y bueno, oye, yo por lo que he leído por ahí, por foros y demás, pues oye, mucho cariño, mucho respeto, ¿no? Se ve allí a la gente de México hacia Rasus Clay y oye, pues a saber, ¿no? Si habrá alguien de allí ahora que en estos momentos esté escuchando, ¿no? si es así, pues que sepáis que enseguida van para allí todos ellos. Ahí estarán Rasus, estará Carti, estará Jafe, estará Johan. Y ya está, vamos los cuatro. ¿No? Y oye, pues ahí estarán los cuatro jinetes. Sí. Estarán allí los cuatro jinetes del Apocalipsis a montar la gorda allí en México, Monterrey. Más cosas. Pues no sé si Carti me quiere comentar algo. Hombre, Carti, aparte de que ha grabado últimamente con Dani Ross, ha grabado con Oscar, ha grabado con todos sus amigos, ¿no? Con Rasus, con todos sus carnales. Creo que también está muy involucrado, ¿no? Está muy atareado también con su sello. ¿No tienes sello? No tengo ni matasellos, por no tener. Pero tienes... ahí está, por fin ha llegado Sariz ya, aquí está en Radio Mai. Ahí. Pues... Mientras se sienta, bueno, estamos comentando... No tengo sello. ¿Que no tienes sello? No. Pero... Yo trabajo en una agencia y... Me ocupo de llevar los grupos y tal. Ahí quería llegar yo. Sí. ¿Tienes una agencia de management? Yo trabajo en una. Ah, ¿trabajas en una? Sí. Ah. Y bueno, ahí... Pero llevo a toda esta peña, los sí. llevo. Ajá. Y llevo más coleguillas por ahí. Llevo a los tres monos también y llevo sí. a quien se merezca. Muy bien, además, tres monos estuvieron recientemente aquí en Justicia Poética, estuvieron este verano y, bueno, de hecho acaba de llegar ha llegado el 33,3% de tres monos. Se ha sacado el porcentaje rápido. Ha llegado Sariz y, bueno, pues ya sabéis que es uno de los miembros fundadores, ¿no?, de Fantapose y bueno, pues que es un placer volverlo a tener aquí, ¿no? Ahí, pues dale... De puta madre, tío, también es un placer para nosotros estar aquí contigo en el programa. Ahí, y bueno, pues siguiendo con la movida, estábamos ahí, luego pasaremos otra vez con Sariz, hoy está... Y estamos hablando con Carti, anda liado con él, porque está llevando al resto de grupos también. Sí. grabó un vídeo musical también para el disco. Con Dani. Sí. Está sencillillo, pero que tiene a sus 60.000 visitas. No es moco de pavo. No, para nada. Las cosas caen así y son. La canción es un pepino. Sí, ¿no? Que, oye, que a cada hora, o sea, mi abuela no viene a decírmelo, o sea, lo tengo que decir yo. No, que sí, pues es que no hace falta tampoco que venga la mujer a decirlo. Y bueno, y estoy ahí también preparando con el Johan todo lo de Ya Está. Ajá. Ahí nuestra banda de reggae, desde hace un puñado ahí trabajando con ellos. Y tenemos la mitad del disco grabado. ¿Sí? Y esperamos para enero o así tenerlo ya todo grabado y sacarlo para adelante. El disco está quedando muy guapo, disco de reggae puro y reggae que siempre hemos hecho, lo que ha estado. Sí, reggae de banda y... Sí. No, y está bien porque, oye, una banda de reggae es así. Sí. Somos 11 y bueno, el Johan se ocupa de todo lo que es la parte musical. Saca más que nada los ritmos y tal, y arreglos. Y yo me ocupo de sacar las letras y eso. Pues tenemos toda la banda puesta a ejecutar todo bien, ¿no? Pero más que nada estamos aquí, los que estamos aquí dando el callo. Pues está... Está bien, ¿no? Además, ya hace tiempo, ¿no?, que no se salía ningún disco de Ya Está. Pues sí, hace un puño ya. ¿Y el mensaje de qué año es? ¿Del 2001? Del 2001, creo. Ay, Dios, creo que es del 2001, así. Es muy difícil, tío. Sí. Difícil. El mercado es va muy lento aún y... Sí, ¿no? Pero ahora ya parece que también... Ahora se está moviendo, ¿no? Y, porque sé, nosotros tenemos la posición está por la... veteranía, ¿no? Pero sí. Ahí están montándole y de momento va guay. Yo qué sé, yo es que estoy metido en mil historias, ¿no? Estoy con el Alfonso pinchando por ahí con la tribu. La tribu selecta. Sí, la tribu selecta, por ahí pinchando por donde sea. Hay un saludo para Alfonso. Sí, ese saludico para Alfonso. ¡Vaya! Había que decirlo. Sí, no, el Alfonso también es uno de los de los más veteranos, ¿no? En lo que a reggae y música jamaicana se refiere. Es toda una puta institución, mayo. Sí. Yo, vamos, ahí menudos pogos. Sí. Jodo. Y bueno, y también estoy ahí preparando unas cosillas con el Sarquete, que igual nos grabamos algo, ¿no? Igual nos grabamos una maquetilla, estamos grabando algunos temas, ahora pones ese, sí. Sí. Sale en este mismo, ¿eh? Sí, en ese. ¿Y cómo se llama? Pues es un temilla que hemos grabado el Sarquete y yo de Gran Purismo. Sí. Y se llama Ay Mama. Ay Mama. Ay Mama. Ay Mama. Ay Mama. Ay Mama. Ajá. Ay Mama. Sí, pues ya sabes, el parte de la maqueta, ¿no? Sí, lo más seguro va a ser parte de la maqueta esta que estamos grabando juntos. Ahora vamos a ir también con el Sarquete a empezar a grabar una maqueta y esta va en serio. Y bueno, Jungle Angel en algún tema tiene que salir, porque ese pavo es un puto crack, macho. Hombre, es desde aquí un saludo ahí. Pulir, para él, pulir, la verdad es que le he enseñado yo, pero... hombre, sí, pero Gacho es un crack. Y eso ahí, yo estoy metido en un mogollón de Josco y que no me falten nunca algo. No, claro, no, pues ten por seguro que no te faltarán. Y así es como funciona algo, saco. Esto es currar, co, y como estamos currando, pues las cosas salen para arriba. No, está claro, constancia, es la clave. Y disciplina, ¿no? Sí. Gratitud, right. Así que, oye, pues si queréis escuchamos el tema, ¿no? Vale, ahí sí. Mama, ahí con Gran Purismo ahí. Gran Purismo, Rasius Clay, es el corte número 2 de este super mini CD. Sí. Así que 7 pulgadas en CD con la puta polla, bo. Allá con el mejor, bo. Hey, yo. Directamente Jungle Angel desde Neptuno Studios, you know, presentando a Gran Purismo, Cartier Nene y Rasius Clay. Hey, yo. Hey mamá, no eres auténtica. Hey mamá, eres una réplica. Hey mamá, y yo te he visto in the club, allí moviendo lo que Dios no te dio. Hey mamá, no eres auténtica. Hey mamá, tú eres sintética. Hey mamá, y yo te he visto in the club, allí moviendo lo que Dios no te dio. Hey mamá, estoy haciendo dame una mannequin, se llama Marilyn, toda una Marilyn. Le doy un beso y calla el suelo, es un nariz. Cojo su mano y las uñas las tiene de postín. Toco su cabello y es un peluquín. Cojo sus pechos y padecen rellenos de serrín. De valentillas a juego con el carmín. Dame sin que esta chica no es ruin, más falsa que un billete de 3000. El bling bling que lleva hace juego con su cuerpo. Lo compran los chinos por 4 duros y medio. Zapatos de tacón pa' elevarse del suelo. Capas de sol que le tapan todo el careto. Con los rayos de uva pero casi me da miedo. Empiezo a pensar que esta tía es un muñeco. Digo voy al baño y me piro corriendo. Escucha lo que cantan Gati, Purismo y Diego. Hey mamá, no eres auténtica. Hey mamá, eres una réplica. Hey mamá, y yo te he visto in the club allí moviendo lo que Dios no te dio. Hey mamá, no eres auténtica. Hey mamá, porque tú eres sintética. Hey mamá, y yo te he visto in the club allí moviendo lo que Dios no te dio. Hey mamá, estabas ahí en el garito, garito, con tus macarras in the club. Y ya no te cuando te he visto, que tú no eres de verdad. Todo lo llevas en su sitio, sitio, tu maquillaje es de más. Acércate y te lo digo, no eres chica natural, que va, tetas falsas, tantas extensiones, gastas pasta en liposucciones, cada estirada por inyecciones, tú disfruta de lo que comes, no lo potes. Tú come bien, my love, unos kilitos no te vienen nada mal. Que un pibón solo es pibón si tiene chicha pa' poderme agarrar. Hey mamá, no eres auténtica. Hey mamá, eres una réplica. Hey mamá, y yo te he visto in the club allí moviendo lo que Dios no te dio. Hey mamá, no eres auténtica. Hey mamá, tú eres sintética. Hey mamá, y yo te he visto in the club allí moviendo lo que Dios no te dio. Hey mamá, mamá, mamá, bájate de la rama, pues ya probé tu llama, ahora comprendo el drama. Tú no eres una dama, solo noto en la cama. Estás oyendo y solamente estás usando fama. Nunca serás mi ama, y dicen que ya trama, pero una ya no es natural cuando se opera el ¡ala! Cada cual es un parraliada, mi bolina por cada mirada. Operarse no mola nada, plástico dentro de piel perfumada. Ey, ey, se hieren, mi estilo es 7-Eleven. Dime que temes que te quemen, las cosas suceden. Les dije no se enreden, pero soy como el semen. Ey, ey, ey, mujer natural de seguro la tienen. Hey, mamá, ella se cree multiorgásmica. Ella es una chica plástica. Ella se cree tan fantástica, pero tiene historia drástica. Yeah. Hey mamá, no eres auténtica. Hey mamá, eres una réplica. Hey mamá, y yo te he visto in the club allí moviendo lo que Dios no te dio. Hey mamá, no eres auténtica. Hey mamá, porque tú eres sintética. Hey mamá, y yo te he visto in the club allí moviendo lo que Dios no te dio. Hey mamá. Hey mamá. Hey mamá. Hey mama. Hey mama. Bueno, pues esto ha sido Hey Mama. Era Carti, era Rasus Clay y Gran Purismo. Así que vamos a seguir. Voy a conectar los micrófonos. Ya están encendidos. Seguimos aquí. Mi nombre es Sentencia, ya lo sabes. Está ahí Johan. Y bueno, pues Johan también, ¿no? Tiene sus proyectos dentro de, aparte de lo que es Fata Pose y ya está, pues también tiene sus canciones. Yo he escuchado alguna por MySpace. Sí, así en plan maquetero, alguna que otra la hago y la cuelgo en internet. Sí, ¿no? Y y está muy bien, pero ¿tienes previsto el sacar algún...? Hombre, en principio estoy con lo de Yasta. Ajá. Estoy ahí trabajando un mogollón haciendo bases, como ha dicho antes el Carti. Sí. Y pues eso. Ajá. Que estás haciendo con el Carti ya. Hombre, es difícil el hacer unos arreglos y una instrumentación para 11 personas, ¿no? Supongo. Hombre, lo difícil es quedar todos para ensayarlo. Las bases las haces, las grabamos en plan guarro y lo estructuramos todo. Uh-huh. Llegamos y ya está todo hecho. Simplemente es aprenderlo. Uh-huh. No, pues si es que yo, por ejemplo, así ahora hablando con Johan, pues por si no había dado cuenta todavía en todos estos años, pues el estar hablando con él ahora y ver con la humildad, ¿no? Con la que está diciendo estas cosas, pues me llena de orgullo, ¿no? El poderlo tener entre mis amigos, entre el placer de conocerlo, ¿no? Y vaya, Pues no sé qué más. Hombre, aparte alguna cosilla más, estoy haciendo algunas bases para un chaval de Gerona, el Sarmiento. Ajá. Para su disco. Sí. Y bueno, pues eso. Sí, ¿no? No hay que... mucho más. Bueno, ya es bastante, ¿no? Ya bastante jaleo tienes con... Bueno, entre el trabajo y... Y la familia y todo. Sí. No queda mucho tiempo, ¿no? Sí, no, ya no sé cómo curro. No sé cómo sacas también tanto tiempo para poder hacer tantas cosas, ¿no? Porque para divertirme principalmente. Sí, claro. Bueno, con Sarquete suelo ir con la trompeta y el saxo, sí, voy a tocar. Uh-huh. Y bueno, me lo pasé puta madre. Sí, no, hombre, pues tienes la ocasión, ¿no? De viajar, tienes la ocasión de hacer lo que te gusta, ¿no? Que es pues sí. Interpretar música y tocarla y crearla, ¿no? Pues sí. Pues no sé, por aquí me habían colocado un... Ya está, el CD es el corte número 7. Es lo nuevo de Yasta. Ah, ya es lo nuevo de Yasta. Sí. Y este... Jodida primicia. ¿Quién los de edad? Primicia aquí en Justicia Poética, en Radio sí, Mai. Sí, no ha sonado nunca. Pues, oye, esto va a ser todo un placer, ¿no? El poderlo disfrutar aquí. Y bueno, pues veo que el tema se llama Kilos de Dab. No. ¿No? Farsa. Ah, farsa. Ah, vale. Farsa, es el corte número 7. Pues... a ver, está conectado aquí. Vamos a darle al play. Ya sabes, esto es Justicia Poética, Radio Mai, 102.8 de tu frecuencia modulada. Mi nombre es Sentencia, esto es Ya Está, Legado, es el título del nuevo disco que todavía no está a la venta. Lo puedes escuchar por primera vez en primicia aquí en este programa, lo cual me llena de placer y de orgullo. Y bueno, allá va Farsa. Gracias. cualquier nene cuando canta que te vayas, te pides pa' tu casa y dejes ya esa vaina, que hay gente que viene detrás con muchas más ganas. Mejor si tiras y no vuelves, que sea para siempre, que yo no quiero irte, no quiero verte, tus mentiras hace tiempo que no divierten. Cambia tu discurso y deja ya esa farsa, porque al final todo se entera, no se cansa. No quiero irte, no quiero verte, tus mentiras hace tiempo que no divierten. Cambia tu discurso y deja ya esa farsa, porque al final todo se entera, no se cansa. Bueno, pues seguimos aquí en Justicia Poética. Hemos podido escuchar en primicia un tema del nuevo disco de Yasta. Saldrá a la venta el año que viene. En enero. En enero. Esperamos en enero. Pues eso sería, eso esperamos también el resto de los seguidores de Yasta y. Sí, hay. Y bueno, pues. Ha sido un tema tranquilo, ¿no? Sí, sí, el tema Farsa es un tema bastante guapo, co. A mí me gusta mogollón, co. Yo soy fan. Va a estar guay, el disco va a estar guapo, el mejor de los tres, seguro. Pues los tres que hemos hecho, el mejor tiene que ser. No, hombre, tú date cuenta que a lo largo de los años habéis tenido una evolución, ¿no? Y hemos pillado ya un poco lo que es el rollo más puro, el sonido que queríamos sacar. Como si hubieses nacido ya allí, pues sí. Es que no se puede comparar ni con la maqueta, ni con el primer disco, ni... Sí, no, hombre, pero es normal, porque es lo suyo que hayáis llevado una evolución y hayáis ido captando finalmente la esencia, ¿no?, de lo que es el reggae, ¿no? Sí, y el sonido que queremos sacar dentro de lo que es el reggae, ¿no? Uh-huh. Que tampoco es que queramos hacer el reggae puro, purísimo de la muerte, ni lo más moderno de ahora, ¿sabes? Queremos hacer un poco, yo qué sé, una mezcla entre todo y hacer el sonido, ya está. No, y luego es lo que estamos consiguiendo. También tenéis aportáis vuestro estilo, ¿no? Que dentro de la música, ¿no? Que os inspire dentro de los grupos, dentro de los ídolos que tengáis dentro de lo que es el reggae. Tenéis el estilo Yasta, ¿no? Que es el que habéis creado también vosotros a lo largo de los años, ¿no? Sí, claro, tanto ya son 12 años. 12 años, sí, 12 años. En el 95, ¿no? O por ahí sí, sería. En el 95 de la ya es casi nada. Ahí ahí es nada, pues. No sé qué deciros más, ¿no? Pues si está. Me habéis traído más Mercedes, ¿no? Por aquí. Pon Gran Purismo, ¿no? Gran Purismo. A ver, me habíais dicho que era. ¿Habrá que oír lo nuevo de Gran Purismo o qué? A ver, estoy en ello. A ver si lo encuentro. Lo había dejado por aquí. Mientras tanto, mientras lo busco, voy a poner un temilla. Y bueno, pues por ejemplo, podría ser. Un pavo que Camilo. Camilo. ¿El qué? Camilo Sesto tiene. Ah, Camilo, no, Camilo Sesto no. Tan moderno no tengo. Ah. Ahí, tengo a Quemo de Blastican, un tema que se llama La Receta, un disco que sacó en solitario. Este pavo estaba con los Delinquent Habits y bueno, en el 2005 sacó un disco llamado Simple Plan. Y saco este tema. ¿Cómo? Significa el... ¡Ah! ¡No, Simple Plan! Te has jodido. Me has jodido vivo, cabrón. Ahí, no, pues esa es la movida. Quemo de Blástica en La Receta y suena aquí y ahora mismo, tío. I feel for this. my people, everybody come on, let y'all bleed, so I'ma do it till you're feeling it, ya te ha dicho, watch you deliver the good black corridos, every time I sip the mic, it's like Guido, una copa, my people, I go, insane, loco, mad in the coco. Bueno, y seguimos aquí en Justicia Poética en Radio May en el 102.8 de tu frecuencia modulada. Y aquí están, está Jafe, está Óscar Asecas, está Rasius Clay, está Cartier Nene, está Johan y está Sarif. Aquí mi nombre es Sentencia también. Y bueno, sabes que puedes escuchar este programa todos los miércoles de 9 a 11 de la noche. Y que seguimos aquí comentando novedades, nuevos proyectos de estos artistas. Y por aquí tenía preparado un tema que va a aparecer en un disco que va a ser Gran Purismo y Jafe. Eso es, sale en el próximo disco Gran Purismo y Jafe. Gran Purismo, para el que no lo sepa, es un tío que vive de Suiza. Ajá. Que el, bastante curioso el chaval, pero con un pedazo de talento musical que la verdad que desborda por todos lados el, uh-huh. el tío. Sí. Llevamos lo que he escuchado de Gran Purismo, pues la verdad tiene su estilo propio, ¿no? Sí, la verdad que sí. No sé si será porque viene de Suiza y ahí ha tenido muchas otras influencias distintas a las de aquí, uh-huh. que el tío suena súper fresco, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, sí, además allí en Suiza, ¿no? Que hay una comunidad bastante grande, ¿no? De por lo menos de españoles o que emigraron, ¿no? En los años 60 emigraron sí, para sí, allí. Sí. De hecho, cuando estuvimos ahí tocando con Rapsus y tal, tuvimos ahí la oportunidad de pasar por una peña gallega, ¿no? Era o sevillista o... Bueno, sí, que hay un montón de españoles por ahí. Sí, sí, sí, sí. Y puedes ir ahí, tomarte tus tapas y todo. Sí, sí, que te puedes sentir. No, no, y está muy bien. Creo que sacó un Masi, ¿no? Hace ya unos años, Gran Purismo, que era el Spanish Chorizos o algo así. Sí, Switzerland Chorizo. Uh-huh. Eso, Spanish, ¿no? Switzerland. Sí, claro. Yo decía Spanish pues porque tiene raíces españolas, ¿no? Claro, sí, el tío es gallego. Uh-huh. Sí. Lo que pasa es que emigró y se fue ahí con su padre. Uh-huh. Y el tema este que se va a poner es el de cuántos caen, que habla de la droga y cuántos caen en la droga. ¿Cuántos caen en la droga? Y vuelven a recaer. Uh-huh. Y el hecho de salir y todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Pues vamos a escucharlo. Cuántos caen es el título de ese tema. Y es Gran Purismo, hace a la instrumental, no sé si a los platos también. Sí, en el disco sí, pero en este tema no hay extras. Ajá. Bueno, pues vamos a escucharlo. ¿Cuántos caen? Gran Purismo y Jafe. Véndeme un sueño, el que quieren todos. Déjame bajo el efecto bueno que reina en la nación. Sabes, dame todo, dame mi honor. Y luego déjame solo cuando más se necesite yo. ¿Cuántos domingos fríos han muerto en mí? ¿Cuántos chicos están perdidos en tu cruel mentir? Yo te quise y te quiero soltar, porque cuerpo y alma pierden la calma que tú no les das. Y por amor propio, por rencor y odio, por acabar este episodio, te digo adiós. Inspírate ya, déjame ser yo y no vuelvas más. Se deslizan por mi vida jodida y acaban todos igual. Múltiples findes enseguida son réplicas precisas de lo que me sienta mal. Mis ciegos no están superados, no estarán superados mientras haya un supermercado, mientras haya bares y discotecas, mientras queden anécdotas de estas para los colegas. En el estudio yo me siento a gusto. Ese zulo tiene cuatro muros mudos. Gallego, no maño, lo asumo, pero sé que un cachirulo no te hace papi chulo. Y así escupo raps que se salgan para llenar de chatas al local de los pasta, para lanzar mi alma al compás del punk. My man Cunningham. La verdad es que sin escoda, ni gasofa, ni panoja, no quedan gotas para este nota en Zaragoza. Solo un sofá y saber quedarme sopa y soñar de diosas, locas, tócate las bolas. Yeah, para toda mi peña que sale todos los fines de semana. Para toda esa peña que llega los domingos a las 8 de la tarde a casa. Mis perdidos, ¿en dónde estáis yo? nation with person. They wanna murder us. Bueno, pues seguimos aquí en Justicia Poética en Radio Mai, en el 102.8 de tu frecuencia modulada. Y ahí llega, ha llegado Carti, que está en el otro lado del micrófono. Nada, aquí. Ahí, nada, movidas que pasan aquí, movidas que pasan aquí. Pasándolo bien, Col, ¿qué cojones, tío? Todo vuelve, tío, como en los años 90 aquí, tío. Es lo que hay. Radio Mai. Sí, señor, porque ¿cuánto tiempo hacía que no habéis estado aquí en esta...? Joder, es que ha pasado tiempo desde que Potas hacía el especial Zulu, los... Sí, que veníamos todos aquí. Sí, que veníamos toda la peña aquí, pero a saco, que el Potas nos decía que si no teníamos casa. Claro, pues, guazas pillábamos. Si es que, claro, imaginaos, venía todos los sábados, que era el programa de 12 a 2, me parece, ¿sí? El especial Zulu. Pues, y el show que también era los jueves. De 9 a... De 10 a 12. De 10 a 12 o por ahí. Por la noche ya. Sí, sí, además, bueno. El tiempo fue por la tarde. Ah, sí, los martes, por la tarde también fue. Sí. Que fue, era de 5 a 6 o 7 o algo así. Sí, me parece que también tengo por ahí algún programa grabado de aquella época. Oh, dentro de unos años nos acordaremos de ti. Sí, también, espero. No, hombre, claro, pues sí. Si... Sí, sí, sí, no, pues. En sonámbulos o algo así, ¿no? En sonámbulos, cuando era la movida. Bueno. Sí, aún ese mogollón de letras. Recuerdo hace. Además, que hubo una vez que estuvimos aquí igual hasta las 3 de la mañana, sí, sí, y sí, ya sí. Los vecinos estaban ya que nos querían echar y todo el copón, que ya era mucho ruido, los vecinos se quejaban. Y aún acabamos por el parque, tío Jorge. Sí, yo, bueno, yo me acuerdo de letras suyas y todo, de rapeadas ahí. Sí, pues, de las 5 marzadas y los 23 de abril. Ah, así, ahí. Sí, alguna. En alguna sí, sí, bueno, movidas. Sí, sí, no, movidas esas, de la época Masacre. Sí, sí. Me he escuchado la maqueta de General Lee, la primera. Bueno, la primera cinta. Sí, sí, sí. Sí, salió una colaboración mía, sí, porque luego ya desaparecí del mapa y hice por ahí alguna movidilla, pero me parece que no. Bueno, creo que sí, que igual Jace tiene por ahí un par de canciones grabadas de... Sí, sí, pero vamos, ya de finales de los 90 o algo así, creo que sí. Creo que sí que tiene por ahí, pero bueno. Sí, sí, bueno, el caso es que estamos aquí en Justicia Poética, está Jafe, está Rasius, está Oscar, Carti, Johan, Sarif. Vamos a hablar con Sarif, que alguien le pase un micrófono. Y... Buenas noches, Co. Buenas noches. Me cago en la puta. ¿Qué tal estás? Aquí estamos bien, me cago en la madre. Joder, pues... Jafe, hacía que no veía el Jafe. Ya no sé si sí. El Co es un jodido plan. También hacía tiempo que no lo veía. Pues es que entre que salgo poco y es difícil de ver porque claro. Está cada dos por tres fuera. Soy el clon. Así que nada, pues y a ti también hacía unos días que no te veía. Parece que estamos en la calle. Te encontré ahí currando en correos, me cago en la puta. Sí, sí, oye, pues hay que ganarse el pan, de alguna forma. Porque si fuera por la radio, jodo, iba a pasar más hambre que el perro un gitano. Pero si no, hay que buscarse las habichuelas como sea, claro. Sí, sí, no, pues y... ¿Qué me voy a contar yo si estoy vendiendo seguro en Santa Lucía? Sí, sí, pues es que... A ver, todos los oyentes que están interesados. Sí, sí, no, pues es un buen momento para promocionar una oferta. No, es broma, que estamos aquí con la coña... Que den por culo, venga, buena puta Santa Lucía. Nada, vamos a hablar de... Vamos a hablar de música, que de lo que corresponde. Aquí, claro que sí, tío. Eso es, ahí tenemos... Por aquí, un disco, se llama Tres Monos, música para tus ojos. Ya, ahí lo llevas, tío, pero esto ya... Esto es lo último que hicimos así de Tres Monos. Ahora estamos trabajando en una cosilla nueva, tío. Ahora estamos ahí, hemos grabado un par de cancioncicas nuevas. Ajá. Y a ver cómo funciona y nos vamos a grabar lo nuevo, tío. Ah, no, pues por aquí lo escucharemos. Hombre, en cuanto lo tengamos, te puedo asegurar que tú serás uno de los primeros que lo tendrás, tío. Pues, oye... Para que lo puedas pinchar por aquí, lo digas tú y nos digas qué te parece y eso, y la peñita lo vaya oyendo. Pues para mí será un placer, ¿no? El poderlo poner, el poderlo escuchar y bueno, pues este disco ha sido algo alternativo, ¿no? A lo que es Faz Da Pose, a lo que es tu grupo de toda la vida. Sí, es que llevábamos ahí... Esto es una buena movida, porque con Fagra llevábamos mucho tiempo y siempre hemos estado ahí juntos haciendo nuestras movidillas y demás, pero al final, por H o por B, nunca salía, no sé, no terminábamos de dedicarle toda la energía que necesitaba y no avanzábamos todo lo que nos hubiese gustado. Y ya llegados en ese punto, pues yo por otro lado tenía estado con Pablito, que tenía muy buen rollito, que grabábamos muchos temas y escribíamos ahí juntillos, y Pablo conoció a Alex, que es el otro chavillo de Tres Monos, y sí. Mira, de repente nos encontramos que ninguno trabajaba, teníamos tiempo y ganas, y salió lo de Tres Monos, y la verdad es que contentos con eso, estamos muy contentos. No, la verdad que está bastante bien, ¿no? Pues ahí ya hicimos la movidilla, encontramos a Stop por ahí que nos quiso ayudar, tío, echar una manilla con eso, y tiramos para adelante, y ahora pues eso, ya preparando hasta lo siguiente, o sea que fíjate si nos fue bien. Sí. Pues estuvimos ahí en Alemania defendiendo ahí a los... Ah, bueno, es verdad, hace poco ya me enteré de que estuvisteis de concierto por allí, sí. En Gießen. Ajá. Estuvo muy guapo, tío. ¿Qué tal la acogida? Pues estuvo de puta madre, tío, porque la peña ahí en Alemania hay una cultura musical muy muy grande, tío. Están, la verdad, que me atrevería a decir que a otro nivel que aquí en España. Pues que claro, también la sociedad es otro rollo. Hombre. Todo el mundo habla inglés allí, entonces el rap en inglés, los americanos lo han mamado mucho, ¿sabes? Y eso lo entienden perfectamente, entonces les permite también entender la movida de otra manera, ¿sabes? Ajá. Y eso, tío, y nada, compadre, eso es lo que te decía, que ahí sí, sí. El micro se oye un poco mal y estoy así de medio lado. Sí, sí, no, porque es que aquí siempre estamos con el mismo problema. Hay 4 micrófonos, 5, y solo van 2. Entonces, esto, si me está escuchando la dirección de Radio Mai, esto de alguna forma hay que solucionarlo. Y porque llega un día como este, que nos juntamos más de dos personas y bueno, pues hay que estar cambiando los micrófonos de uno para otro, hay que el caso es que estamos aquí, estamos disfrutando de la noche de hoy aquí en Justicia Poética, y eso ahí, ya te digo, hablando de Tres Monillos un poquito, sí. dándole cañita a lo de Música para tus Ojos, y nada, decir que ahora estamos ahí preparando lo nuevo de Music for Your Eyes. Ajá. Y ahora, tío, pues eso, yo también estoy ahora súper cachondillo, ¿no? Porque estoy ahí trabajando con el jefe, ¿no? Por fin, estamos ahí dedicándonos la energía que nos teníamos que dedicar, ¿sabes? Sí, ¿preparáis algo? Claro, ahora este domingo que viene me voy una semanilla para ir para Granada, para que me prepare unos ritmos que me faltan. Yo estoy escribiendo ahora ya sin parar para lo suyo, bueno, para lo nuestro. Uh-huh. Y eso, tío, con mucha ilusión, a ver si de aquí a nada, pues eso, lo podemos tener terminadito y nos preparamos ahí algo guapo entre los Karim, entre el Rapsus y el Cartillo, bueno, el Jokan y todos. Sí, o sea, sí. Y todos teniendo algo que defender, ¿sabes? Hacer un directo ahí... Todos con cosillas nuestras, nuevas, guapas. Y a ver. Yo en eso es en lo que tengo ahora también mucha mucha ilusión, tío. En eso y en lo nuevo de Tres Monos, ahí estamos trabajando a cuchillo. Uh-huh. Y eso, tío, aquí con mi gente encima, súper contento de hacer las movidas con el Jace. Ahí, por fin, que ya llevábamos ya mucho tiempo retrasando, ¿sabes? La movida. Y nada, ya ha llegado, por fin, ¿no? Ha llegado el momento. Sí, no, pues estupendo, ¿no? Porque siendo que habitualmente, ¿no? Se encarga de las instrumentales, ¿no? En los últimos años, ¿no? Con Faz Da Pose y... Ahí, sí. Estamos ahí. Es que también un poco identificaba un poquillo nuestro... Es que como todo nuestro rollo ha sido siempre muy en... Muy entre amigos, entre gente que nos hemos conocido mucho y demás, tío. Y bueno, y la verdad es que el estilo de música de Jace tenía bastante personalidad. Y yo pienso que además esa personalidad tenía bastante que ver con la personalidad de los Fagra también. Ajá. Las letras que hacíamos, el sentimiento que le metía Jace y el sentimiento que le metemos nosotros a las letras, la verdad es que comulgaba bastante bien. Sí. Y eso, tío. Sigue... Pues os iba a comentar una cosa. Iba a poner un tema de Tres Monos. No, pero si quieres meter algo de a lo mejor de lo nuevo de los Karim o... Había pensado si os apetecería un freestyle o alguna movida así, tío. Porque, ¿sabes? Estoy viendo aquí a 2, 4, 6 en 6 y solo quedan unos 10 minutos aproximadamente. Venga, Vamos a rapear, sí. claro. Si os apetece. A ver, voy a ver algún instrumental que haya por ahí. Ahí estamos, go. ¿Quién me empieza rapeando? Vale, no, por poner un... Si preferís rapear sobre un dub o un instrumental de hip hop. Rap. Dale. Huele a caquita aquí, ¿eh? Anda. Madre mía. Ajá. Lo que estoy viendo por aquí. Yo para esto sacando un poquito de asalto, vos. Empaqueta la maleta. Una puta ya se sienta aquí. Like the old times. ¿What? Te la robas. Tú sigues en el efecto, ¿no? Yeah. Sí, sí. No sé qué pasa, que no suena la base. Ahora está sonando un poquito. Ahora. No las has cambiado, cabronazo. Cuando vine a rapear con tres monos, rapeé sobre esto también, ¿eh? Hay que cambiar. No he tenido tiempo de preparar otro instrumento. Nada más, está súper guapo además, tío. Bien. Yeah. Ahí podéis estar escuchando a Johan improvisando sobre una base de Mobb Deep. Por la noche sin perder la compostura, cuando solo soy en coches y al camión de la basura. Y la tele dice y habla de sitios desconocidos, de lugares que no existen en el barrio donde vivo, pero sigo escribiendo en un desierto, improvisando cuando solo están despiertos los que viven y los poetas que no duermen quieren seducir la luna, borrachos de nostalgia maldiciendo a la fortuna. Suma y sigue mi desfile a lomos de este carrusel de palabras que se niegan a vivir en el papel, en esta torre de Babel donde solo se oye ruido. El corazón es un burdel y el amor es un castigo, ya. Ajá. Sin aire, tío. Rea. Yeah. Cesare. Dice. Tranquilamente. Tiempo se frena cuando lo ordena y nacen los astros de cada frase que yo desvele. Somos los ángeles que tienen escrita la prosa, los genes rehenes del ritmo y del sacrificio entre papeles. Somos la tosca vasca que aplasta tu costa sin pasta y aposta la envidia que os enrosca en mi borrasca. Filósofos de tasca perecen ante mi vasta casta, solo mis reales facta no están en su pasta. Más vale el diamante con defecto que ese pedrusco perfecto, la debilidad no me la encuentro en el trayecto. Soy el arquitecto de estilos que da el progreso, soy regreso ileso en este mar de denso verso. Traigo la cura para la duda de altura, mi escritura es vivencia del barrio madura. Arropo a la noche y al día entre mis conjeturas y sueño despierto sin dormir con mis locuras. Yo encuentro paz y libertad entre papeles. Tú cumples condena en el bolígrafo que tienes, traes contigo el odio en cada folio sin sentir amor por lo que haces. Jace y Oscar sujetan a Cronos en Tipanes. Yeah. Yeah, yeah. Ajá. Ajá. Culo Seleta. Ahora vamos a la misma instrumental desde el principio. Yeah. Venga. Culo Seleta. Ahí va. Yeah. Ajá. Sí, esta es la puta clica. Yeah, Rasus Clay, Jace, Fagda, Cartier, nene. Yeah. Ajá. Wow. Yo. Compárame con trápalas, atrápalas, chapa la tapa, la boca loca por sus cábalas, lávalas, sábanas, tapa más, alabas, alamas, satanas, cavas la fosa de tus recámaras. Tus camaradas amarradas van con fábulas, anudas, ayudas tú con tus párvulas, aduladoras, horas de fama y crápulas, Drácula se tiran al cuello como tarántulas. Yo no soy afín al rollo pen, blen, blen. Para mí ese feno es que amena seguir. Hay mucho tontín, mucho vanidero en el ring, y cuando suenan las campanas no aparece tu team. Joder, sonido fin, fin, fin del fin de los gestos. Has de ensayar más tus gestos un día de estos. De tu texto tan frágil como la fama. Mi estilo no es porcelana, es una barra de acero. Pull up, selecta, Cartier está en la fiesta. Yo solo sumo puntos mientras otros DJs lo restan. Pongo la gente, no soy lo que esperan. Nunca defraudo y eso es solo para tienda. No busques mi disco en ninguna tienda. Siempre es gratis y que nadie me venda. Ni la enfermera ni ninguna disquera. Tengo contratos para seguir con las maquetas. Desde el año 90 que es cuando empecé. No es que haya grabado mucho pero siempre todo bien. Más calidad que cantidad como el licor francés. Pequeño pero potente como la PSP. Me como todos tus trucos, estoy yo en el Hall of Fame. El puto Bobby. El puto Bobby. Huele a cajita. Cacota. Esto es Justicia Poética, Radio Mai 102.8 de tu FM. Freestyle aquí. Trasus Clay, Cartier Sube. Dale fuego. Ahí está Johan tocando la trompeta. Freestyle, improvisando sobre esta base de Mob Deep. Está Jafe, está Oscar. Y ahora va a salir. Vamos a hacerle un poquillo a esto. Sí. Sí. Ajá. Ajá. Solamente un micro, dos versos, de esos en los que me aplico. Yeah. Tengo tres monos, el acertijo te complico. Ajá. Y en solo cuatro frases te lo explico. Yo vengo con mi equipo, recito desde el micro con mi hermano. Párrafos con precisión de cirujano, no en vano. Mi rima es un océano en verano, donde tú puedes limpiar de la sangre de tus manos. Sí, un artesano, de esos sin dinero, de micros domador y de palabras alfarero. Sincero, auténtico escultor del fuego, que esculpe su dolor sobre la llama de tu ego. Por rutina, mi rima nace en todas las esquinas y planea por encima de la cima de tu cima, pa' enseñarte que este arte es talento y disciplina. Una gota de sangre en este mar de purpurina. Yo no soy el fenómeno. Tragando tu veneno me hice inmune en el cuaderno nazi del hardcore. Es un fénix mi interior, lo condené a la oscuridad para regresar como el titán atroz. La voz es mío, soy el verdugo más veloz. Decapito el estilo del ingenio portavoz bufón. Chapa tu boca, abre los ojos y mantente en off. Aprende del error si la ignorancia es tu mentor. Con cada renglón alivio mi tensión. Describo al corazón sin ambición y doy cobijo y comprensión. Soy un filón para el que busca meditación en competición. Soy alquimista, hago la pista de oro con son chitón. Tiembla el cimiento desde el centro de mi habitación. Duermen estrellas en mi poli, brilla más que el sol. No cabe el farol en mi flow, mordió la perfección. Pinto sobre un lienzo con palabras vuestra defunción. Retomo mi tomo del todo, tomo tu tomo del todo a plomo. Yo asumo como tus líneas de boro, tu promo codo con codo. Laboro sonoro, meteoro del rap incoloro que revienta el oro. Tienes plato, traigo el magnético místico, mulato al plástico y mástico al clásico, básico, drástico, inflexible. Soy poco firme hasta el elástico, el máximo abrasivo es mi ton, que ya es lo imposible. Largo y plau, disparo. Hablo con Dios cada vez que escribo. Yo me desvivo, poeta amparo. R.A.P. es mi secta. Tú serás la arquitectura perfecta. La recolecta, yo seré una masa adicta. El tic-tac, tic-tac, que dicta el tiempo. Seré una víctima íntima de tu templo. Sí, yo represento aquí con los Fagda. La rima que dispara atrás tu espalda. Vengo con el sentencia. Espero que audiencia no salga. Esta es la mierda que se sale de los Fagda. A ver, queréis otra vez la misma. Ahí está. Venga. Yo. Ajá. Atensivo en un mundo en el que nada es como lo ves. Quizás estoy soñando y lo veo todo del revés. Puede que todos miren a otro lado por su interés. Pero yo no soy tonto y lo que quieren es dominar el cielo, la tierra y el mar. Tu casa, la mía y el espacio sideral. Que seamos el rebaño ideal. Que demos las gracias y nos llevan a matar. Que no preguntemos más por sus negocios. Que tengamos miedo de todo y de todos. Que parezca que ellos nos sacan del hoyo. Que contribuyamos para crearles el yo-yo-yo. Por eso canto, canto, canto, de denuncia al alto, mando, mando, mando. Y digo que están matando tanto, tanto, que no puedo estar callado, no puedo soportarlo. Por eso canto, canto, canto, y denuncia al alto, mando, mando, mando. Y digo que están matando tanto, tanto, que no puedo estar callado, no puedo soportarlo. Yeah, dicen. Cuando no hay pan ni un dios que te llene la nevera. Cuando el frío invierno no termina en primavera, tío, no importa la raza ni el color de tu bandera. La necesidad descalza enseña más que una carrera. Y este es el cuento de un niño de 13 años, amigo de lo ajeno y hermano del desengaño. Uno más de esos chavales que ha crecido en la pobreza y que sabe ser feliz riéndose de la tristeza, dice. Él se levanta cuando el sol aún no ha salido y dormido se viste sin hacer el menor ruido. Elegido, el mayor de 6 hermanos desnutridos. Tiene un padre y una madre y nadie sabe a dónde han ido, pero sale a la calle y se baja por la avenida, es un mago, de esos que encuentra siempre una salida. Tiene un máster y un posgrado en cómo buscarse la vida y no le falta a sus hermanos nunca un plato de comida, no. Y digo, click, click, cargo y luego apunto con mi clip, clip, hop, hop, you don't give a fuck, suck my dick, dick, kick, kick, quise serle parkus, hocus, focus, soy como Haku, no soy como Goku, Sudoku, ven el mic, mic, el corre caminos del rap, mic, mic, toca, toca, tengo un tiki, tic, con el beat, beat, beat, mic, hallaré tu técnica, kill, kill, suelo dejar en chisco al Nesquik con mi mic, mic, 1500 MCs, split, split, split, split, split, click, con mi click, mic, click, así un link, nick, nick, pin, tic, tu, de la paradoja, no soy un trébol de cuatro hojas tan, solo soy el cervix, tiquis miquis como la epidermis, como los macarras con sus barbies y sus derbis, sus permisos, dip chip paleolític, suelo dejar el microlimpic, técnicamente skill kill yo, con la espada pose, esta es la mierda que le jodan a Miguel Bosé, sí, mi rap 12, Zaragoza es la mierda, R.A.C., yo soy el niño de la selva, vengo con Julián y con los Pacta, Carti, el nene, el puto jace y estas mierdas de la espalda, yeah, solo sé que tengo una espada, es un micro de Hattori Hanzo y este es mi cerdito. Lágrimas, solo la tinta de mis páginas, yo lloro con la virtud de ser valiente y nada más, englutinado en cada lunja, haces Pitágoras, saco la perfección de cada son de sus metáforas, encajo su felino con mi acuario, unimos lo contrario, subo del rap el rosario en mi labio, escupo lo necesario, habla con un silencio y hace del consejo sabio, sí, mi diario es, dedícate, es inútiles, traigo el paraíso en este infierno de depes infértiles, de libertad que nos esconde, la soledad se encuentra la amistad que corresponde, el olvido es el que nos mata, aunque el simple pensamiento es el que saca falta, es mal que tienen tus ideas, y cada vez que suena graban fuego hasta corcheas, yo soy un niño aunque no lo creas, mi ilusión es joven y la guardo no odiseas, entre ninfas y mareas, sí, soy aquel que ves no creas, que a mí nada me cambia, sigo firme la constancia y sin correas, ¿sí? Mi profesora es la derrota, me enseña más ella de la gloria que la triste de victoria, y tú, guarda esto en la memoria, ratifica sola él. Yo cuando escribo lo hago en papel de plata, envuelvo el contenido a que tienes su bocata, lo que engorda es porque no mata, y que yo sepa sigues vivo escuchando esta serenata, por mucho que se diga yo toda la comida juego cuando me muevo, suelo jugar al básquet con los huevos, uso mi pluma estilográfica en su yema y que aproveches, y cada línea que suelto es la leche, más champán por favor, haciendo esta clase de hardcore es mejor mantener frío el motor, yo creo que los MCs son como comida, los pones en su sitio y mientras te los comes, te miran. Si veo tartas con salsa tartarano, tartamudeo. Tardaré más, pero al final me lo papeo. Rapeo aquí con los Pac da Pose. Yeah, Cartier, Nene, Johan, Rapsus, Oscar Acecas y Salir. Yeah, sentencia. Madre mía, esto ha sido un freestyle aquí en vivo y en directo en Justicia Poética en Radio Mai en el 102.8 de tu FM. Ahí, Johan con la trompeta, improvisando. Ahí, madre mía. Esto ha sido, solo podía pasar aquí en Justicia Poética, semejante freestyle, algo increíble. Sarif, Oscar Seca, Rasus Clay, Carti Hernene, Johan improvisando con la trompeta y Jace. No sé cuándo se volverá a repetir una situación así, que puedan coincidir todos a la vez aquí en este programa. Vamos todos por ahí, nos ponemos a parir, ¿cómo? No, y bueno, esto... Esto ha sido, creo que ha sido todo por hoy en Justicia Poética, en Radio Mai, en el 102.8 de tu frecuencia modulada. Un placer el... Para nosotros, tío, de puta madre que estés haciendo esta mierda, tío, porque esto es auténtico, co. Hay que seguir en las ondas, co, y seguir dándole a la peña lo que necesita, co. Pues aquí... Lo pille por todos lados, co. Aquí seguiremos en las ondas, escuchando buena música, contando con gente como vosotros, y bueno, que os deseo todo lo mejor, ¿no? En todos vuestros proyectos, en todos vuestros conciertos. El más reciente es el que hay ahora, este viernes. Barcelona este viernes. Ajá. Y luego el 5 de octubre es la movida esta en Casitas. Sí. Hay un montón de gente, ahora mismo no me acuerdo de todos. Sé que están tres monos ahí, y lo digo. Uh-huh. Y luego para el Pilar hay movidas también por ahí, y va a estar todo guapo. Uh-huh. Y la movida es que estamos en marcha, estamos todos haciendo discos, haciendo conciertos y haciendo de todo para el año que viene volver a estar ahí dando. Sí, sí. Demostrando que seguimos currando. Sí, sí, ¿no? Pues ha quedado más que demostrado, ¿no? El nivel que hay aquí en Zaragoza. Lo que hay aquí, que es la ciudad del hardcore, y bueno, pues es la, lleva ese nombre pues gracias a gente como Hace, como Carter Neme, como Johan, como Rasus Clay, como Oscar Asecas y como Sarir, ¿no? Y bueno, que ahí seguimos, y yo pues mientras tanto haré lo que pueda a través de este programa, o hoy día ya a través de la red incluso, y bueno, pues ahí estaremos. Así que... Tío, que decir que muchas gracias, tío, que por todo, y respeto para... respeto de todos, tío, de la UDSU, claro. Sí, sí, lo mismo, ¿no? Para mí ha sido estupendo, ¿no? El que hayáis estado aquí y bueno, que para... A ver, la próxima ocasión, cuando... Sí, sí, ya lo veremos. Que es que es lo que hay. La semana que viene más Justicia Poética se termina por hoy, y bueno, espero que lo hayáis disfrutado. Así que hasta la semana que viene. Voy a buscar la sintonía y nos vamos. Vale. Así que... Vaya zorrera.